Bom, boa tarde a todas e todos. En primeiro lugar, agradecervos a vosa presenza hoxe aquí nestes diálogos desde a periferia organizados pola Fundación Galiza Sempre, Mar de Lumes, BDS Galiza, Galiza por Palestina, Asociación Galaico Árabe Yenín e Erguer Estudantes da Galiza. Dicía Gioconda Belli que o internacionalismo é a ternura dos povos. Nestes días vemos con orgullo o povo galego representado nas fermosas palabras da poeta nicaragüense. Galiza, xunto a outros povos do mundo, saiu ás rúas nas últimas semanas en máis de 40 mobilizacións ao longo do país en solidaridade con a causa palestina e contra o xenocidio que está practicando o Estado sionista de Israel. Hoxe, temos conosco a Fayez Badawi para darnos as chaves para comprender o que está acontecendo na Palestina. Quais son os verdadeiros intereses do Estado de Israel nesta ofensiva, non só en Gaza, senón tamén na Cisjordania, ou, entre outros, qual é o tratamento do conflito por parte dos medios de comunicación. Fayez nasceu fora da súa terra e 70 anos despois aínda non pode regresar. Na primeira Nakba, a súa familia foi expulsada das súas casas, polo que pasou a infancia no campo de refugiadas de Tal Asatar, ao oeste de Beirut. Aos 12 anos, viu a cabeza do seu pai baixo a bota militar sionista. Aí, ou quizás antes, é onde colleu consciencia revolucionaria. En setembro de 1982, foi testemunha directa da masacre de Xatila instigada polo carniceiro do Líbano Ariel Sharon. Após moitos anos sendo portavoz na Europa da Fronte Popular para a Liberación da Palestina, a día de hoxe continúa a súa militancia explicando en actos como de hoxe como son as duras condicións nas que vive o seu povo, agredido pola ocupación sionista, e as perspectivas do futuro da Palestina. Boa tarde, Fayez. Boa tarde. Boa tarde. Gostamos moito de falar en galego, pero como levo moito tempo en non estar en Galiza, non practico o galego, entón, perdonadme se falo en castelán. Boas noches, un saludo cordial desde todo o pueblo palestino. Un saludo cordial en nome de mi pueblo, en el llamado Estado de Israel, que ese territorio foi ocupado en 1948. Saludo en nome de mi pueblo en la diáspora, en los campamentos de refugiados, en el Líbano, en Siria, en Jordania, nuestra gente en todo el mundo. Saludo también de nuestra gente en Gaza. Hoy día está liberando una batalla por la dignidad de nuestro pueblo y nuestro pueblo también que está sufriendo la agresión sionista, fascista, nazi en Cisjordania. Hoy día, y el mundo lo está viendo, como dijo el general o el ministro de Defensa israelí, Gallant, que se queden sin agua, que nos quedamos sin luz, sin combustible, sin medicinas, que muera el pueblo palestino como animales. Eso lo dijo el general de Defensa, el ministro de Defensa israelí, Gallant. Hoy día lo que estamos viviendo en Cisjordania y Gaza no es una guerra, lo que estamos viviendo un genocidio, lo que estamos viviendo un exterminio, crímenes de guerra, barbaridades. Gaza hoy día representa el mayor campo de concentración de la historia. Son 360 kilómetros cuadrados donde mal viven 2.300.000 personas. Esta Gaza, que no tiene, la gente está encarcelada, no tiene acceso de salida ni por mar, ni por tierra, ni por aire. Esa es la situación de Gaza, donde hay tanta miseria por la culpa de ese ataque, este colonialismo imperialista dirigido por Estados Unidos. Hoy hemos visto estos días, desde el 7 de octubre, un bombardeo total a la población civil palestina. Dicen objetivos militares, es una falacia. Han bombardeado hospitales. Esta tarde han bombardeado otro hospital, nosotros le llamamos el hospital turco, donde tratan los enfermos de cáncer. Ha bombardeado colegios. ¿Por qué digo colegios? Porque en Gaza no hay refugios como en Europa. También porque allí se refugia la gente. Han bombardeado dos iglesias. Eso llega... Claro, esa iglesia pertenece a Hamas. Eso es la excusa, digo, pero ¿cómo pertenece una iglesia a Hamas? Hasta el obispo de Jerusalén pertenece a Hamas. Entonces tenemos una barbaridad de lo que está pasando contra mi pueblo, todo con la excusa Hamas, guerra Israel-Hamas. Esa es la mentira más grande que puede haber en el mundo. Hamas es una organización palestina, como decía Bruno, la matanza de Sabra y Shatila en 1982, Hamas no existía. Hamas es la organización más joven palestina. Vino después de la segunda antifada, después del engaño monumental por parte de Occidente a la causa palestina. Eso vino por los acuerdos de Madrid y los acuerdos de Oslo I, Oslo II en 1995. Es decir, Hamas en aquella época no existía. El problema está en que el mundo sabe que el pueblo palestino tiene derecho a la existencia, a tener su propio Estado, y lo saben perfectamente, pero quieren apoyar a Israel por intereses económicos, por intereses, yo no sé qué son, pero lo fundamental es robar las riquezas de la zona, cueste lo que cueste. Eso es el Estado de Israel y eso es, entre comillas, la guerra. No, no, eso es una masacre. Que lo vean. Cuando empezó la guerra de Ucrania, crimen de guerra aquí, crimen de guerra. Qué falacia, qué mentira. Aquí hay crímenes de guerra. Que lo digan a la gente. El puesto de Rafah fue bombardeado 5 veces para que no llegue la ayuda a mi pueblo. El norte fue arrasado, el norte de Gaza, pero arrasado. Y están diciendo a la gente que salga de sus casas, que vayan hacia el sur, están más a salvo. Cuando sale la gente, también empiezan a bombardear para asesinar. Hasta ahora hay, sin exagerar, más de 10.000 asesinados. Más de 10.000. Y la mayoría absoluta son niños. Pero niños que no tienen culpa de nada. Las madres, ancianos, hombres, es decir... Y heridos ya superan los 25.000 heridos. Esa es la situación. Y nosotros no tenemos ejército, pero tenemos resistencia. Por lo tanto, la resistencia tiene la obligación a defender a su pueblo. La resistencia es su obligación de defender a nuestro pueblo. Porque la resistencia no es ajena al del pueblo. La resistencia nace del pueblo. Y otra hipocresía del mundo occidental, siempre quieren que nosotros apliquemos los baremos que tienen aquí. El baremo de la democracia, y sabemos que democracia aquí la democracia es para el rico, el pobre no tiene democracia. Nosotros decimos elecciones legislativas y ha ganado Hamas legalmente, ha ganado Hamas perfectamente, democráticamente. Hay y había madurez democrática en pueblo, ha elegido esta vez a una organización islámica. Anteriormente había elegido una organización de derecha palestina. Entonces todo el mundo en Europa, digo en Europa, es que eso no es democrático, ha ganado Hamas. Pero claro, cuando gana aquí Vox o el PP, no pasa nada, ¿no? Aquí son democráticos. Pues yo soy de la oposición de Hamas, fui a felicitar a Hamas por su triunfo, porque mi pueblo ha decidido eso. Que no venga a Europa ni Estados Unidos y dice Hamas, Hamas, Hamas. Si no fuera por la situación de mi pueblo, Hamas no existe. Porque es que nos obligan a resistir y a sacar ideas. Pero claro, es que el máximo culpable de todo eso es la ocupación y el robo de tierras. Eso es lo que pasa con nosotros. Ahora te dejo eso, pero es que hay una barbaridad en ese sentido. Para criminalizar nuestra lucha es Hamas. Hasta yo soy de Hamas, aunque seas ateo o marxista, leninista, ya eres de Hamas. El obispo de Hamas. Todos somos de Hamas. Pues muy bien, pues somos de Hamas. Pero el que diga terrorista, él es terrorista. Él es terrorista. Siempre el terrorista es el ocupante y el quien lo ocupa. decir, la apoya. Por lo tanto, nosotros decimos una cosa, antes son muertos que doblegados, antes son muertos que esclavos. Y la única solución a esa situación nuestra es resistir hasta la muerte. Eso también lo tenemos muy claro. Que no puede ser que el mundo está mirando para otra parte. Chavales, gente, es que ¿qué futuro tienen? Es que no tienen ni para comer. Los médicos están operando en la calle. No hay luz, no hay ni anestesia, no hay medicinas. Ya está bien de tanta falacia, tanta democracia. Es que es bárbaro lo que está pasando con nosotros y el mundo mirando para otra parte. Es que está bien. Y dice, no, es una sociedad civil. Eso es lo que está pasando. Fayez, un dos argumentos máis estendidos por parte do sionismo para justificar o Estado de Israel é que ese territorio estaba baleiro. Unha terra sen pobo para un pobo sen terra. Era a consigna do sionismo a finais do século XIX. Podes darnos dous ou tres chaves para desmontar este argumento? Sí, este argumento lo he oído muchas veces, que esa tierra es para el pueblo judío. En primer lugar, científicamente, se puede demostrar que una religión no es un pueblo. Es una religión. Entonces, yo nunca digo el pueblo árabe, digo los pueblos árabes. Entonces, si vamos a coger italianos, españoles, alemanes, franceses, son de religión cristiana. Entonces, vamos a decir el pueblo cristiano. O sea, a ver, o el pueblo musulmán. Yo esas cosas no me entran en la cabeza. Lo que entra en la cabeza es lo siguiente. Existe, yo no sé cómo se dice en castellano ni en gallego, sobre los mitos o cuando empiezan las religiones. Es que Dios, según el libro sagrado del judaísmo, antes de hablar del tema del judaísmo, nosotros desde aquí saludamos a los judíos antisionistas. No somos antijudíos, somos antisionistas, que quede claro. Es decir, los judíos antisionistas, el otro día, hace dos días, fueron detenidas 100 personas en Nueva York. Por ser judíos antisionistas, fueron detenidas. Hasta los judíos antisionistas fueron al Congreso norteamericano y estaban pidiendo libertad para Palestina. Hasta los judíos antisionistas, Inglaterra también lo hemos visto, en todas las manifestaciones. Es decir, la cuestión no es cuestión religiosa. Pero según el libro, dice que hace 4.000 años, Dios prometió a Abraham de regalarle aquella tierra. Si eso es verdad, pues ese Dios es un racista, como ellos. Porque como un hijo mejor que otro, es una falacia. El tema de Palestina, sin tierra, ¿cómo lo pueden demostrar? Entonces, ¿nosotros dónde hemos venido? ¿Venido del aire? Hasta en la documentación que nos daba, yo tenía una documentación, ni palestino, ni árabe, nada. Yo tenía documentación mía, el pasaporte, o mejor dicho, documento de viaje, de apátrida. ¿Apátrida dónde es la apátrida? Que me digan de dónde vine yo. Entonces, prometen que de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. ¿Acaso el polaco tiene algo que ver con un ucraniano, con un ruso, con un español? Que me digan. Porque un pueblo tiene que tener historia, tiene que tener cultura, tiene que tener gastronomía, tiene que tener todo. Pero ellos cuando se juntaron no tenían nada en común, nada en común, más que leer la Torah cada uno a su manera. Es decir, entonces, para conseguir ese estado, para los judíos del mundo, como dicen, se celebra un congreso en Basilea en 1897 y se crea el movimiento sionista. El movimiento sionista decide en ese congreso colonizar Palestina, porque primero descartaron Argentina, descartaron Alaska, porque es muy fría, luego descartaron Uganda. Para el capital, en aquel momento, lo que le interesa el Medio Oriente. Dijeron, aprovechando la cuestión religiosa, y hacer una base militar en Medio Oriente que enlaza tres continentes, Asia con Europa, Asia con África. Eso es el plan general. Entonces, Palestina, en la Primera Guerra Mundial, voy a hablar algo un poco de historia, aunque sea un minuto, Palestina fue colonizada por los británicos. Entonces los británicos que regalan una tierra que no es suya a través de una declaración, se llama Declaración de Balfour, del 2 de noviembre de 1917, regalan Palestina a ese movimiento sionista. Que el movimiento sionista no viene de los trabajadores judíos o de religión judía, viene del capital de esta religión. Así empieza el movimiento sionista y nosotros, ante esta declaración que el imperio británico regala nuestra tierra, salimos en la primera revolución en 1929. Y luego una huelga general en el 36 que duró seis meses en todo el territorio nacional. Es decir, había conciencia de un pueblo de resistir la ocupación inglesa y la ocupación de los colonos europeos sionistas. Porque primero que entraron a Palestina fueron los colonos europeos y luego vinieron ya de todas partes del mundo. A raíz de esta huelga se inicia una revolución palestina dirigida por un religioso, se llama Al-Qassam, que vino excavado de Siria porque estaba perseguido por el colonialismo francés. Iniciamos la lucha, esa lucha duró tres años, pero ha caído porque no tenía fuerza, porque nos enfrentamos en aquella época a europeos, a ingleses y a franceses, y llegamos a 1948. En 1948, de la noche a la mañana, se fabrica el Estado de Israel, dicen la independencia de Israel, y mi pueblo lo trocean en tres trozos. Un trozo que se fue a la diáspora, donde las familias pasó mal de todo, y luego tenemos los palestinos que vivimos en el llamado Estado de Israel del 48, que coge desde Galilea, Haifa, Jaffa, hacia el Negev, hacia el sur, con límite con Sinaí. Y el tercer trozo es que lo que quieren llamar hoy día Estado palestino, es Gaza y Cisjordania. Eso es todo ese plan macabro para llegar a esa situación. Por eso viene esta guerra, es decir, de aniquilar a nuestra población en Gaza. Pero también lo que está sufriendo es Cisjordania. ¿Por qué Gaza? Lo que pretende el plan macabro es vaciar esa franja, vaciarla, mandar lo que quedan vivos. Por eso los crímenes pueden aumentar muchísimo. Es decir, si seguimos sin agua, sin luz, sin nada, yo, por ejemplo, ya perdí el contacto con mi gente a las 5:30 de esa tarde. Es que no hay nada. Entonces, van a vaciar esa franja y van a mandar la gente que queda viva al Sinaí. Ya se deshacen de los palestinos en el Sinaí. Y en Cisjordania, las prácticas que hay a diario, es el tipo nazi. Como en tiempos de Hitler, como hacían, pues lo están haciendo quizás más, porque destruir dos mezquitas, no, es que se esconden allí los de Hamas. A un control, dispara a una mujer, no, es que esa lleva noticias para Hamas. Un niño va por la calle, le pegan un balazo por la espalda. Esto es el Estado de Israel, es decir, una situación terrible. Ya han detenido, desde el 7 de octubre, en Cisjordania, han detenido 2.000 jóvenes, esto desde el día 7. Hoy día tenemos presos, 7.000 presos en las cárceles israelíes. Y también hay otra cosa peor, es que estamos sufriendo un apartheid, es decir, en Cisjordania como en la Palestina de 1948. En Cisjordania hay 757 controles militares israelíes, que llaman checkpoints. Si hay una mujer que tiene que dar a luz, no puede llegar al hospital. ¿Qué hacemos? Pues nosotros hemos sacado la idea de poner ambulancias pues en esas aldeas que no puede llegar el enfermo. O hasta también de cardiología, la misma historia, ambulancias como clínicas. Más cosas de esto. Hoy, por ejemplo, llegan a una casa, sospechan que es de la resistencia, lo detienen y al 2 días, 3 días, van, toman medidas y destruyen su casa. Van vacilando como colonos y van a mandar. Hay otra cuestión aquí. Que en 1976, porque la revolución palestina empieza en 1965, la nueva revolución. Esa nueva revolución empieza en 1965, especialmente para el retorno a Palestina. ¿Pero por qué empieza la revolución? Esa es la pregunta que hacemos, porque la comunidad internacional no aplica las leyes internacionales. El derecho internacional existe para unos y para otros no existe. Si ellos llegan a aplicar la resolución 194, ya habría conflicto. Yo vuelvo a mi casa y Santas Pascuas. Pero es que voy a los campamentos y siguen los asesinatos. Mi campamento de Tal Zatar fue destruido en 1976. En 1982, aún no existía jamás, hubo masacres. Estaba en la ciudad de Beirut, encima de esa ciudad cayeron 1 millón de bombas, 1 millón de bombas. Cuando ahora dicen, no, es que ese hospital Bautista fue destruido por un cohete, una bomba de Hamas. Otro día dicen de la islámica. Para destruir ese hospital hace falta kilos y kilos de explosivos. Lo hemos visto en la batalla de Beirut, cómo utiliza Israel el fósforo blanco, como ahora lo está utilizando en Gaza. Han utilizado bombas de fragmentación, han utilizado bombitas pequeñas que llevan quemaduras tipo napalm. Eso es lo que está haciendo Israel. Entonces, después de esa matanza, y se demostró que es Sharon responsable de esta, y no han hecho nada. Esa es la llamada comunidad internacional. Está mirando para otra parte. Entonces, nosotros estamos en una situación terrible. Terrible en el sentido que hay aniquilamiento, hay exterminio. Y por lo tanto, tenemos que hacer algo. Ahora, en 1984... cuando la cosa en Cisjordania siempre está castigada, porque el plan de Cisjordania es vaciarla de la población y los que quedan vivos mandarlos a Jordania. Por lo tanto, todo el territorio nacional palestino se queda para los sionistas. Ese es el plan al final, pero ese plan fracasará. ¿Por qué? En 1984 los niños, cuando veían los tanques, los tiraban piedras. Los tiraban bien, normal. Un chiquillo, como yo me incorporé a la lucha de mi pueblo con 12 años, pues ese chiquillo lo mismo. Porque es que nace, cuando ves la represión, ves el sufrimiento, cómo tratan a tus padres, a tu familia, pues sales a defenderte. Porque la dignidad para nosotros es lo más importante. Hay un socialista en aquella época, Isaac Rabin, de la Segunda Internacional, dice, sacó unas leyes criminales igual que Netanyahu. Dicen extrema derecha, derecha. Allí no hay ni derecha ni extrema derecha. Una ley de romper los huesos de los brazos a los niños palestinos. Esa ley aún sigue allí. Sacó otra ley. Si fulano no me gusta, ese joven palestino no, detenido. Se llama la detención administrativa. Eso lo aplicaron los ingleses durante el colonialismo a nosotros. Sacó otra política. El que no me gusta, lo expulso de Cisjordania y lo mando a Jordania. Esa es la política. Entonces, claro, ante esa situación estalló la primera antifada de las piedras. Entonces, la terminan con la primera antifada por la llamada comunidad internacional que viene la paz a Palestina. Y decían, no, vosotros sois locos, es que sois en contra de la paz. Y hemos demostrado que antes de los llamados acuerdos de paz había 200.000 colonos en Cisjordania, que Cisjordania tiene 5.000 kilómetros cuadrados, no tiene más. 5.000 kilómetros. Entonces, ahora hay en Cisjordania 1 millón de colonos y armados hasta los dientes. Es decir, sociedad civil, no, son armados. Y esa es la situación, más o menos. Bon, seguindo un pouco con o que comentas da mal chamada comunidade internacional, Joe Biden visitou a Netanyahu recentemente para demostrarlle o apoio incondicional e inquebrantável dos Estados Unidos. Por que este apoio incondicional e por que Europa leva todos estes anos mirando para outro lado permitindo que se chegase a esta situación? Yo no voy a decir que es cómplice Europa. Voy a decir es el que ataca a mi pueblo. Es que han tomado una postura implicados desde el primer momento contra el pueblo palestino. Igual que Biden. Por eso vino la declaración de los 5. Biden, la administración norteamericana, porque no es Biden solo, es Estados Unidos, es el imperialismo, es el capitalismo. Estados Unidos, junto a la Gran Bretaña, junto a Francia, Alemania e Italia, han hecho la declaración del 5, y la declaración del 5 fue terrible, de apoyo incondicional a Netanyahu y al ejército israelí. ahora si miramos el Mediterráneo, hay 50 barcos de guerra en frente de las costas libanesas y palestinas de 11 países. ¿De quién son? Son la OTAN. Son la OTAN. Porque que Biden es la administración norteamericana. ¿Dónde han llevado la paz los yanquis? No me refiero a la población. Me refiero a la administración norteamericana. ¿Han llevado la paz al Vietnam, a Camboya, a América del Sur, a América del Norte? Apoyó 36, más de 36 dictaduras militares en América. Además, el dicho de América, que la democracia norteamericana, hasta en América decían, América para los americanos, la doctrina de Monroe. Se refieren a la América del Sur, del centro, centro es para ellos. Cuba hasta hoy día sigue bajo el bloqueo y no pasa nada, porque es el amo lo que dice. Parte de Cuba está ocupada por la administración norteamericana. Pero la guerra en Ucrania es guerra imperialista. La administración norteamericana hoy día está dirigiendo las operaciones contra mi pueblo. ¿Cómo se entiende que la presencia del del ministro de Asuntos Exteriores desde el primer momento se ha ido para allá? Es para defender Israel, para dirigir Israel. Hasta el ministro de Defensa estaba allí, Lloyd Austin. ¿Tanto miedo da un fusil de un palestino? Lo que da miedo es la lucha que quiere llevar a un pueblo. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro del pueblo vietnamita. Y lo dijo el general Chia, el líder de las Fuerzas Armadas Popular del Vietnam, dijo, pueden destruir nuestras casas, pueden destruir nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros árboles, nosotros también decimos lo mismo, pero hay una cosa que no pueden destruir, nuestro espíritu de lucha. Nosotros los palestinos decimos lo mismo, pueden destruir todo menos en nuestro espíritu de lucha. Y la única solución ante ese genocidio y apoyo o la participación, así de claro, de esa comunidad internacional, es la resistencia, pero en todas sus formas. Eso viene el derecho internacional. Dice, un pueblo vive bajo la ocupación, tiene derecho a la resistencia en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Para mí, personalmente, para mí lo más difícil es la resistencia cultural. ¿Por qué digo cultural? Nosotros hemos pegado el cielo porque la fuerza de la lengua nuestra en el llamado Israel, en el norte, ha sido en Galilea, la fuerza de la lengua y de la literatura. Los poetas más de la resistencia han salido de aquella zona, como Samih al-Qasem, Tawfiq Ziyad o Mahmoud Darwish. Es decir, esa es la cuestión. La administración norteamericana, ¿qué pretende con todo este trabajo? Lo que pretende es proteger ese Estado israelí para que no vaya para siempre. Por eso ha movido sus fuerzas hacia Bahrein, también hacia Egipto, hacia Jordania. ¿Por qué digo Bahrein? Porque Bahrein está en el centro del Golfo Arábico o Pérsico, según lo que se llama. Bahrein es el país más pequeño, tiene la situación normalizada con Israel, pero es el país que más presos políticos tiene. Es un país muy pequeño en porcentaje de habitantes, es el país más... Entonces, allí la gente salió a la calle, aunque tenga muchos presos, y quemaron la embajada norteamericana. O sea, eso no sale en la noticia. Aparte, Estados Unidos tiene, en ese país, pequeño país, tiene una base naval y otra aérea. Es también la sede de la quinta flota. ¿Por qué Israel? Porque Israel tiene que mandar en la zona de Medio Oriente. ¿Por qué van los norteamericanos? Porque hay intereses allí. Por ejemplo, en Mar Rojo, en el Yemen, la guerra del Yemen, ¿quién la ha llevado a cabo? La ha llevado a cabo Estados Unidos, Bretaña, Francia, la OTAN, con Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque en el Yemen se ha descubierto gran cantidad de petróleo y gas. Y eso, el Dios de ellos, es el gas. Es el petróleo. Esa es una de las causas. Tienen miedo, por eso que caiga Israel. Pero también hemos visto que han fracasado en Siria, aunque ha habido una guerra mundial. Y eso es necesario a Israel. Israel tiene plantadas sus intereses en muchos países y tiene apoyo. Pero a mí el apoyo, el que más... es decir, el presidente del gobierno español en funciones, Enseguida dio su apoyo a Netanyahu, así. Pero también decía, es que los pobres los palestinos es que tienen que entrar ayudas. Pobres los palestinos es que... Pero tienen Hamas, la guerra de Hamas. Vamos a ver, si tú estás viendo que nuestra población está sufriendo, está en el matadero, pues rompe relaciones con Israel. Pide juicio para esta gente. No, habla qué cosa, nos necesitamos ayuda, pero él, como es tan guay, pues nada, no toma medidas. Cuando una ministra habla contra el terrorismo israelí, puedo nombrarla, se llama Belarra, todo el mundo contra ella, es antisemita. Hasta yo ahora mismo estoy hablando, también soy antisemita. Y el semita soy yo. El semita no es el polaco, ni es el ucraniano. El semita que soy yo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros hablamos un idioma semítico. Esa gente no sabe hablar ni ese idioma. Cuando se fabricó el Estado de Israel en el 48, hasta 1956 necesitaban traductores entre ellos. Porque hay 14 nacionalidades dentro del llamado Estado de Israel. Hay 1,000,000 y pico de rusos, hay 800,000 ucranianos, hoy día hay 500,000 argentinos. Aquello es la internacional, pero es la internacional fascista. Entonces, eso es el Estado de Israel. Por eso tiene intereses el capitalismo. El capitalismo necesita ese Estado porque forma la parte, es decir, la herramienta militar para defender el imperio. Y eso es Israel. Es decir, hemos visto lo que pasó entre la OTAN e Israel, han destruido Libia. Han destruido Libia. Y la posición, vuelvo a decir, la posición del gobierno y algunas ministras, dice, mi postura es la postura del gobierno, hay que tener vergüenza de decir eso. Y lo digo enteramente, es que nosotros somos la víctima y somos terroristas. Y el terrorista real que es Israel, todo el mundo lo está viendo, tiene el apoyo. ¿Por qué tiene el apoyo? Es el que no se puede andar. La población tiene que moverse, es decir, romper relaciones. Es que no se puede tener relaciones con un Estado fascista, racista y nazi. Sionista. Es decir, que hay que... Yo, por ejemplo, ayer agradecí a la gente del Dobor, aquí en Coruña, en sacar las banderas palestinas, que están prohibidas. Porque me dijo uno, iba yo con la bandera, me dice, no entres al campo, ten mucho cuidado porque te van a pillar. En Londres está prohibido la bandera palestina, prohibida. En Alemania igual, en Francia igual. El Macron enseguida ha prohibido las manifestaciones. Alemania lo mismo. Y hoy me parece que el Ayuntamiento de Madrid salió de apoyo a Israel. ¿Saben a quién apoyan? Es bárbaro. En Gran Bretaña igual. Pero a pesar de todo eso, la gente bajó a la calle en París. La gente bajó a la calle en Londres, en Berlín, en Düsseldorf. La gente salió por todas partes, pero tenemos a la presidenta de la Unión Europea, la von der Leyen esta, y saca la bandera israelí allí. ¿Por qué? ¿Por los servicios que se están haciendo para ti en las guerras o para el espionaje? Eso es la Unión Europea, eso es Biden y toda la administración norteamericana. ¿Qué presidente norteamericano ha llevado la paz a la gente? Ya no digo el Estado. Yo no he visto paz por parte de esta gente. La hemos visto como entraron al Líbano en el 82. Pero salieron gracias a la resistencia. La única forma de tratar con la administración norteamericana y toda esa gente es la resistencia popular, que es derecho nuestro y que lo entiendan. Nosotros tenemos fósiles, pero ellos tienen los últimos modelos de Merkava. Por eso vino ese ataque de la resistencia palestina, no digo de Hamas, porque han participado todos y están participando todos. Entonces, eso es lo que pasó con nosotros y con la administración norteamericana. Ante os bombardeos e a invasión sionista en curso en Gaza, cal é o objetivo real do Estado de Israel? Derrotar a resistencia ou elevar un grau o xenocidio do povo palestino e anexionarse esa parte de Gaza? No, como decía antes, es que el plan es lo siguiente, es expulsar a los palestinos, los que quedamos vivos, al Sinaí. Y lo de Cisjordania a Jordania. Pero aquí hay un problema aquí. No pueden terminar con nosotros. Eso también lo digo. Es que no pueden terminar con nosotros. Porque hay el poeta palestino que dice, somos la víctima, Mahmoud Darwish. Intentan matarnos con todo tipo de armamento. Pero lo increíble, no morimos ni tampoco podemos morir. Y eso es lo que pasó. Resurgimos de la miseria que estamos. Han intentado matarnos de hambre, quitarnos el agua, Pero sí, hay prácticas nazis totalmente. Llegan al campo, nuestro alimento más importante para nosotros es el olivo. Pues han arrancado más de 1 millón de olivos. Nos han cortado el agua desde el norte de Cisjordania. Están haciendo palestinos que vivimos en el llamado Estado de Israel, han asesinado a 198 personas a sangre fría. El palestino que vive en este llamado Estado de Israel, que somos el 22% de esa sociedad, digo, sociedad artificial, lo único nativos de esta tierra somos nosotros. Entonces lo que intentan es hacernos la vida imposible. Por ejemplo, el palestino no puede trabajar en 77 empleos dentro, aunque tenga nacionalidad israelí, en el llamado Estado de Israel. Plan a largo plazo, a ver cómo termina con los palestinos. Pero es que matan uno, salen 10. Eso es el problema que tienen. Es decir, no somos un pueblo que es fácil de derrocar. Eso han intentado. Y sobre Gaza hay una cuestión. Hemos sufrido muchos ataques durante toda la historia. Hasta los cruzados, los mamelucos, todo. Han entrado, pero han salido. Hay una ciudad que es Gaza. Nunca, nunca, nunca llegaron a ocupar Gaza, porque no podían entrar. La población de Gaza tiene ese espíritu de lucha desde su nacimiento como ciudad. Esa ciudad como Acre de arriba. Acre también es una ciudad. Sí, todos esos colonos. Hay una cuestión. Yo si pierdo mi tierra, pierdo mi vida, pierdo la dignidad. ¿No? Pero un sionista, ¿qué pierde? Pierde la vida, se larga. Es decir, esa tierra no está conectada a la tierra. Ellos van allí por dinero. Lo hemos visto en campos de batalla. Es el ejército mejor armado del mundo, pero es el ejército más cobarde del mundo. Ahora mismo, para aguantar el ataque de la resistencia palestina, está manipulando cuestiones. Hemos liberado una soldado israelí, una presa que tenía Hamas, no dice la resistencia. Pues es una falacia. La resistencia tiene el estado de los nombres. Y ese nombre no está en el estado. Una parte que lo demuestren a través de un vídeo. No lo demuestran. Por lo tanto, quieren jugar con ese sistema. Hablando de esto, me ha llegado a la memoria de el ministro de Asuntos Exteriores español, tan fuerte salió al principio de apoyar a Hamas, porque los palestinos es que han asesinado a una española. Y miran a la española su vestido militar, su ropa militar. Si es soldado israelí, con doble nacionalidad. Por eso digo, casi el 70% de la población de ese estado son con doble nacionalidad. Con doble nacionalidad. Ucraniano, israelí. Ruso, israelí. Español, israelí. Esa es la realidad. ¿Y por qué ese ministro, si es tan justo, tan guay, por qué no se preocupa por Pablo González? Está detenido por Polonia, por la OTAN, que es de los suyos. Y nunca se ha preocupado por detenidos españoles en mi tierra. Que se ven los intereses. Pero yo no sé cómo esta gente puede dormir si tienen conciencia. Es que todo vale, no, todo no vale. Que digan algo, que muevan algo. No, eso es lo que está pasando hoy día. Bom, xa falabas algo antes desa doble moral de gobernos como o do español, que ao mesmo tempo que apoian o lexítimo dereito de Israel a defenderse, sosteñen que Israel debe de respetar o dereito internacional humanitario. Mesmo onte veíamos nunha movilización en Madrid a vicepresidenta en funcións do Estado español, Yolanda Díaz, movilizándose en solidaridade con a Palestina. Pídese a habilitación de corredores humanitarios, pero non se exixe o cese do bombardeamento sobre as persoas civis. Que é isto? Unha carta branca a Israel, pero mantendo as formas de cara á comunidade internacional? Ou que nos podes aportar? E cal é a tua opinión desa falsa moral? Vamos a ver. Tú has visto isto, pero eu he visto outra cosa de la declaración de esa señora ministra. Dijo, mi posición es la posición del gobierno. No sé si has oído ese también. Entonces, yo aquí no me entero. que están jugando con nosotros, nos toman el pelo. Es decir, la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, por ejemplo, los países de la Unión Europea, están participando en el ataque masivo a mi pueblo, porque mandan armas, regalan dos barcos de dos submarinos. Están en relación en el tema de espionaje, tienen relación de venta y compra de armas. Mienten, mienten totalmente. ¿Por qué el Estado de Israel tiene que participar en Eurovisión? ¿Acaso son europeos? ¿Son guapos? Pues los libaneses más guapos que ellos, ¿por qué no participan? Y no son, claro. ¿Y por qué participan en la UEFA? O cualquier deporte, es decir, y no son de Europa, ¿por qué? Es decir, que hay cosas, porque son hijos de ellos, es el hijo del imperialismo, es el enemigo de la humanidad. Nosotros decimos, tenemos cuatro enemigos, imperialismo, sionismo, donde está el mal por todas partes, el llamado Estado de Israel y las fuerzas reaccionarias árabes, me refiero a Arabia Saudí y compañía. Esos son los enemigos de mi pueblo y de todos los pueblos del mundo. Son enemigos. Por lo tanto, eso es el interés de ellos. ¿Interés de qué es el interés? Pues de tener la población bajo el yugo, explotada, asesinada, como está pasando en el Yemen, la destrucción de Irak, que era un estado. Ahora hay muchas milicias, pero han destruido las instituciones. Aún hay problemas en Libia, pero es que Occidente, hay que leer la historia, y también lo digo al presidente Sánchez que la lea para ver cuándo nació Hamás y conozca la historia de Israel. Todo el mal que tenemos en nuestro mundo viene de los europeos. Hasta para los europeos mismos también el mal viene. Porque, ¿quién hizo la Primera Guerra Mundial? ¿Quién hizo la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ocupó el mundo? ¿Quién ocupó América? ¿Cuántos siglos tiene de vida Estados Unidos o otros países o Australia o Nueva Zelanda? La explotación ahora mismo en África. Siempre nos quieren dar clases de democracia, democracia, democracia. Es una palabra que para ellos. Esta Europa tiene detenido a un internacionalista libanés, se llama George Abdallah. George Abdallah. George Abdallah fue encarcelado. Es decir, le salió el juicio que tiene que cumplir 30 años de cárcel. Primero, el juicio fue ilegal, porque el abogado defensor era del servicio de inteligencia francés. Con eso todo cumplió 30 años. Pero por orden de Estados Unidos lleva ya 5 años más. Y ahora me acordaba de eso, es decir, hasta la misma resistencia ahora mismo, el primero en encabezar la lista de los presos que queremos que liberen, que queremos que liberen todos, pero encabezados por Carlos y George Abdallah. Queremos esos presos y lo vamos a conseguir. Si no, cuando muera yo, los bombardeos van a matar todos. Y Occidente, digo, es que no tiene escrúpulos, no tiene nada. Pero diferenciamos también con los pueblos. Hay diferencia con los pueblos. Pedimos a los pueblos que sigan en sus movilizaciones, que exijan a esos países, que lo veo muy difícil, que rompan relaciones o por lo menos que lo expulsa de relacionarse con Europa, la democrática o de la liberté o la, como dice el Macron este. Es terrible esa Europa. Es el enemigo de todos los pueblos y lo sabemos, y lo sabemos. Ha llevado al norte de África y toda África hacia un retroceso total. Medio Oriente lo mismo. Los pueblos árabes tienen cultura, nosotros tuvimos la lengua nuestra normalizada en el siglo VII, ya estaba normalizada. Entonces, es que Occidente no da miedo, sino que está implicado hasta el cuello en esto. Aparte hay relaciones económicas, hay relaciones a nivel militar, porque también el Estado de Israel tiene aviación de Inglaterra, de Alemania y de Francia. Hay compra-venta de armas entre muchos países de Europa con el llamado Estado de Israel, hasta el tema de espionaje, que ha fracasado, aunque dicen el Pegasus es lo mejor o el otro es lo mejor, también han fracasado. Por lo tanto, Esta es Europa, es Europa. Además, es que es bárbaro. Siempre están guerras, pero ¿quién paga el precio? Los pueblos. A linguaxe, a política de comunicación e o poder mediático son vitais nun conflito. O conflito entre Israel e Palestina en Occidente leva anos analizándose no panorama mediático desde unha perspectiva imperialista, colonial, europeísta e cargado de mentiras. Mas nos últimos días sumouse un componente máis que é o de deshumanizar a propia poboación palestina, comparándoos mesmo con animais. Que valoración faz ti da cobertura mediática do que está sucedendo? Es que eso es un tema, no es que sea complicado. A ver, nosotros diferenciamos entre periodistas y medios de comunicación, lo tenemos muy claro. Hasta hay medios, es decir, como Al Jazeera, pertenece a Qatar, pero hay periodistas muy honrados, hasta fueron asesinados por Israel. Como Shireen Bouakley, el año pasado fue asesinada, ¿y qué ha hecho la llamada comunidad internacional? Mirando para otra parte. Así, mirando para otra parte. Ahora mismo, hoy fue asesinada una periodista palestina. Ya van 23 periodistas asesinados. Asesinados. Porque no quieren que hable. Hay un caso que ayer estuve mirando en la televisión, el canal 24 horas en francés, y también veo de vez en cuando, aunque me duela el estómago, la Internacional 24 Horas Españolas, sin decir otras, y vemos que todos esos reporteros o periodistas que van allí tienen que estar bajo las órdenes del Estado de Israel. Me refiero, si un periodista de Madrid quiere ir al llamado Estado de Israel, tiene que pasar primero por la embajada israelí para el visto bueno. Si le dan el visto bueno, tiene que decir lo que diga el Estado. Según el ejército israelí, según esto. Pero si quiere decir algo, ya lo cortan la conexión. Y eso lo vi ayer en las 24 horas francesa. Pero es que llegas a Euronews, la misma historia. Porque es de la Unión Europea. Claro, es que defienden a su hijo, que es Israel. Pero también utilizan mentiras. Del primer momento, la cadena CNN dijo que jamás decapitó a 40 niños. ¿Pues con qué? Si la gente dice, ¿tú cómo estás publicando eso que no es cierto? Aparte, nosotros no vamos contra los niños. Y además, no, si cogemos un niño, lo soltamos. O una madre, lo soltamos. Pero un soldado sí lo capturamos. No solamente la CNN, otras cadenas. El Chomsky tiene una frase que siempre queda grabada en mi mente. Dice, el poder mediático, medios de comunicación, lo que hacen es dar cara angelical a esta bestia, a ese imperialismo. Y eso es lo que es realmente. La von der Leyen, ¿desde cuándo lleva la pata al mundo? Pero se la hemos visto en todos los sitios. ¿Qué hemos visto de los medios de comunicación en Afganistán, en Irak? Hemos visto, es que forman parte de este. Y si un periodista dice algo que no le interesa al medio, lo expulsan. Hay medios que tergiversan las cosas. Yo, por ejemplo, hay medios, no voy a nombrarlo, yo rechazo tener ninguna entrevista con ellos. Digo una cosa, ponen otra. Aunque lo grabes, nada. Me pasó ahora hace poco con un medio. Es que no puede ser. Sí. Para nosotros el capitalismo, el imperialismo que forma parte de Israel, tiene una herramienta militar, que es, como he dicho, la OTAN y la base militar llamada Estado de Israel. Pero tiene una ramita, los medios de comunicación, que son empresas para ellos. Aparte tiene el Banco Mundial y la industria de armas, es lo más importante y la que más manda en esos medios de comunicación. Y esto, por ejemplo, yo no puedo decir otra cosa, porque siempre dicen lo que interesa al amo, y el amo aquí en este caso, la Unión Europea y Estados Unidos, pues eso es lo que está pasando. Como valoras as mostras de apoio que vos están chegando nestes días de diferentes gobernos? Non só dos países árabes, senón tamén de latitudes máis lonxanas, como é o caso da América do Sul, concretamente da Cuba, Venezuela ou Colombia? Es que esa solidaridad internacional demuestra que el pueblo palestino tiene razón. Porque, como he dicho antes, que la víctima siempre tiene que demostrar que tiene razón. El imperio no tiene que demostrar nada. Y hemos visto esa soledad y nos da también muchos ánimos. Nos da muchos ánimos. Hemos visto las manifestaciones de los judíos antisionistas de la población de Norteamérica. Salen decenas de miles de personas en Nueva York, en Washington, en otras capitales que no conozco. Pero en Londres también salen a pesar de Sunak, que se fue allí a mi tierra a dar apoyo a Netanyahu. Hemos visto en París, prohibidas las manifestaciones, pues salía en Marsella, en París, en Toulouse, en toda parte salió la gente a la calle. En Bélgica salió la gente a la calle, en Alemania, hasta en Ucrania ha habido una manifestación al favor del pueblo palestino, a pesar de la guerra que tienen esta gente. En Kazajistán, manifestaciones, en Moscú, manifestaciones. Dicen que en llamadas a Israel, pero no lo puedo demostrar porque no hay fuente fiable de esto. Pero también hay manifestaciones en todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta Bagdad. Es decir, desde Mauritania hasta Bagdad. Es decir, todo el mundo salió en nuestro apoyo. Manifestaciones que dan miedo a los países árabes. Que dan miedo, porque los países árabes tienen relación con ese estado, por ejemplo Marruecos tiene relación con Israel, nosotros le llamamos normalización, pero también Egipto, también Bahrein, también hay relación con Qatar, pero claro, llega un momento que los pueblos salen a la calle, salieron manifestaciones hasta en Kuwait, hasta en Qatar salieron manifestaciones, los deportistas salen, la que da miedo, la bandera palestina, donde sea. Es decir, que hay un apoyo total. En Turquía han salido manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Es decir, en todas partes hay apoyo al pueblo palestino y eso es una garantía que nosotros tenemos razón. No tenemos que justificar que tenemos razón, pero eso es la realidad. Los pueblos van por un camino y los gobiernos por otro camino. Eso sí lo estamos viendo y esperemos que apreten más a sus gobiernos que hagan boicot, no a los productos israelíes. Hay que hacer boicot total a todos los productos israelíes, porque los israelíes manipulan todo y hasta en vez de sacarlo con su nombre, lo sacan en nombre de Estados Unidos o en nombre de Alemania o en nombre de la Unión Europea. Como tiene relación la Unión Europea preferencial con Israel, además hay una cláusula, la llaman la cláusula democrática en la Unión Europea, dice cuando un pueblo no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. ¿Qué hace la Unión Europea? Mimarlo. Por eso también decimos a los pueblos árabes romper con muchos países europeos. Ir a rodear las embajadas, pedir a sus gobiernos, a las masas árabes, que expulsen a las embajadas de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, los cinco estos. Que salgan en contra de esa gente, porque es necesario. En la misma noche que bombardeaban el Hospital Bautista, donde fueron aniquiladas más de 500 personas y más de 900 personas heridas, pues la gente tomó la calle, y eso da miedo. Enseguida rodeaban en Túnez la embajada francesa. En Libia, el Congreso de los Diputados pidió la expulsión de esos países europeos de su tierra, la expulsión de los embajadores, perdón, de su tierra. En Argelia no tiene ninguna relación, pero en Marruecos salieron manifestaciones desde Agadir hasta, pero cualquier ciudad marroquí, es decir, Oujda, que está en la frontera con Argelia, en Tetuán también salieron, en Tánger salió la gente. En Arsila salió la gente a la calle, en Rabat, en Casablanca, a pesar de que la monarquía está a favor de arreglar las relaciones. Todos hablan de una solución, los gobiernos árabes. No, es un Estado palestino, dos Estados. Pero ¿qué tontería están diciendo de dos Estados? Sí, lo que estás a comentar ahora, ¿qué le ha salido a conflicto? A máis desexável ou viável, aínda que non sexa non sempre a mesma. ¿Cuál es? Nosotros lo tenemos muy claro, la solución al conflicto. No es una solución egoísta. No es, la pregunta, voy a ser gallego, es decir, contesto a la pregunta esa por otra pregunta. ¿Tú renuncias a Ferrol y a toda la costa cantábrica para los alemanes o los franceses? Y nosotros no renunciamos a un palmo de mi tierra. Yo prometí a mi madre, a mis padres, que volveré a mi tierra. Si no puedo, las próximas generaciones de mi pueblo. ¿Cómo vamos a renunciar a Haifa, que es Palestina? ¿Cómo vamos a renunciar a Galilea, a Jaffa? No voy a renunciar. ¿Cómo voy a permitir que haya colonos armados hasta los dientes en mi tierra? No lo permitimos. Aparte, si permito a esa gente, ¿qué cultura va a tener mi tierra? ¿Qué gastronomía? Hablo de gastronomía. Hasta nos quieren robar el falafel, que es un plato típico palestino. Es de Haifa. Yo pregunté ese falafel. Dice, no, es israelí. ¿De dónde? ¿De Polonia? ¿De España? Esa es la pregunta. Por eso, para nosotros, la única solución, porque no queremos, primero, no vamos a renunciar a ningún palmo de nuestra tierra. Y segundo, no queremos un Estado nazi, fascista, sionista en nuestra tierra. No queremos. La única solución es un único Estado, laico y democrático, del río Jordán hasta el Mediterráneo, cuya capital es Jerusalén, porque Jerusalén es el alma de mi tierra, Jerusalén. Por lo tanto, queremos un Estado para todos sus ciudadanos. Si alguien quiere vivir en nuestra tierra con esas condiciones, bienvenido. Por eso digo, nosotros no queremos un Estado racista para gente determinada. No, no. Cualquier persona va a nuestra tierra a integrarse, bienvenido. Pero la cultura palestina, no la cultura europea, porque no conocemos Europa. Es decir, la democracia nuestra no es la misma democracia europea. Y no tampoco estamos retrasados. Yo creo que estamos más avanzados en derechos que muchos países de la Unión Europea. Por lo tanto, esa es la única solución. Un Estado democrático, laico, progresista, del agua al agua. Y de aquí también vuelvo mi saludo a todos los de religión judía antisionistas. Bienvenido a nuestra tierra, que esa tierra también es de ellos. Porque no creen en el fascismo, ni en el racismo, ni en el nazismo. Y eso es lo que hay, Bruno. Es decir, que yo cuando vine aquí a Galicia a trabajar hace muchos años, yo lo primero que hice es irme a la Escuela Oficial de Idiomas. No para integrarme, porque con mi vecino no podía entenderme. No hablaba más que gallego, porque no sabía otra lengua. Pues tengo que aprender esta lengua. No digo, no, me tienes que hablar en cristiano. ¿Quién soy yo para imponer mi lengua a su lengua? Y eso hay que hacer. Y luego ya me sentí que soy gallego y me han tratado como un gallego más. Es verdad. Gracias.